entrevista con B. Con B de Radio Bertoldo. Con B de BD. Con B de cómic. Entrevista con B. Con los codos pegados al torso es el título de una de las últimas novedades de la editorial mallorquina Outsider Comics. Los libros que publica Outsider son especiales. Este se engloba dentro de uno de esos títulos que muy pocos se atreven a publicar, pero que finalmente acaban siendo especialmente deseados con el paso de los años. De esos que pasan quizás en un primer momento desapercibidos en todo el mare magnum de novedades editoriales, pero del que dentro de unos años se pagarán fortunas en eBay. Es un libro paradigmático en lo suyo, Una vida y milagros, de uno de los vascos más internacionales, Mauro Entrialgo, anunciado a esta España mía, a esta España nuestra, por su particular Cyrano de Bergerac, as know as, quique infame. Los Medici tampoco pueden faltar en este relato del hombre total, del hombre renacentista. Ellos son Ata Molina y Eduardo Bravo, su musa Silvia, secretaria buenorra, su Leonardo, esta vez quique infame, para dibujar al Vitruvio, Mauro Entrialgo, en sus proporciones justas y áureas. Esta es una entrevista al autor de Con los codos pegados al torso, entrevista utilizando una grabadora, entrevista a Quique Infame, que supone el ansiado vermú que os abrirá el apetito de leerlo. Esto es Radio Bertoldo, un podcast de cómics y BD, donde, además de reseñar buenas lecturas, de vez en cuando traemos entrevistas de los principales actores del panorama actual. Yo soy Opirando Argallo, y os animo a suscribiros a este canal y a dejar comentarios y sobre todo a leer cómics y a leer BD. Nos encontramos, llevaba años haciendo entrevistas a diferentes dibujantes de cómic y en todo momento tenía presente que iba a hacer alguna vez una a Mauro Entrialgo. Lo que pasa es que su trayectoria era demasiado extensa. Coincidimos en una fiesta de Guecho, la fiesta del Garabato, y ahí me lancé y le dije, oye, ¿podría hacerte una entrevista? Y empezamos haciendo, sin saber muy bien el destino, haciendo preguntas que luego fue tomando forma, ampliándose, creciendo, hasta que se convirtió en Con los codos. Para no ser titular. El libro pertenece a la nueva división sesuda de Outsider Comics, una línea editorial que los de Mallorca han sacado este año. Con los codos es un libro con un curioso título que no se sabe muy bien de dónde sale hasta que se lee el libro, lleno de dibujos y fotografías, a cada cual más bonita. El libro, terminamos de hacer las preguntas que forman el cuerpo principal del libro antes de ofrecérselo a ningún editor. Estuvimos planteando diferentes opciones y Mauro, por la relación que tiene con Ata, el editor, pensó que era el que mejor podía cuidarlo, como así ha sido. El libro creció de manera exponencial y ya no solo estuvimos hablando del recorrido profesional de Mauro, sino que introdujimos también sus relaciones personales a través del álbum fotográfico que gustosamente accedió a incluir y los testimonios de colaboradores que también le dieron mucha piel al conjunto. Míralo. La culpa de esto lo tiene Ata. Ata nos puso un ejemplo de un libro que también es para mí uno de los grandes libros de entrevistas. Lo que más me gusta es Rascarme los sobacos de Hank Bukowski, en el que se utilizaba una frase que estaba sacada de contexto del interior del libro para ofrecer una sensación desasosegante del libro, pero que llamaba a continuar leyendo. Es lo que hicimos con el título, que obviamente no podemos desvelar por qué, porque sería cargarnos uno de las grandes motivaciones del libro, que es encontrar significado al título. Esperando octubre, sale la lista. En el caso de Mauro, como en el caso de muchos otros creadores, lo importante es lo que se cuenta, por encima de cómo se cuenta. Los contenidos de Mauro están muy por encima de si tiene un estilo más o menos elaborado. Yo creo que en el cómic, como en la literatura, como en el cine, me interesa más el mensaje que el modo en que se transmite. Y yo creo que ese es uno de los grandes logros de Mauro, que tiene algo que decir. Yo creo que es un humanista que utiliza el cómic como medio para expresar su mensaje y que analiza la cotidianidad de nuestra sociedad desde hace 35 años, con una lucidez y una mordacidad que hace que nos veamos reflejados en algunos casos. Otras veces no nos gustaría encontrarnos tan vinculados a lo que cuenta. No te dijo que lo vi, ya solo apuesta cuando no voy a... Lo he dicho en muchas ocasiones, pero para mí la obra iniciática en la que me descubre a Mauro hace ya muchos años, hace cuando era un chaval, es Herminio Bolaestra, y creo que sigue manteniendo la vigencia, sigue manteniendo la mala leche de su origen, y creo que es muy saludable que en estos tiempos de corrección política se siga reeditando y siga llegando a las juventudes para que vean que el humor tiene que ser en ocasiones chocante, chirriante, para que tenga también un cierto sentido. Mauro es el Vitruvio y Julieta el Sol, o es un doctor Octopus con ocho brazos para hacer ocho cosas distintas a la vez, o que alguien me explique cómo se pueden hacer tantas cosas al mismo tiempo. Yo creo que el libro lo hemos hecho tres patas, fundamentalmente. En cuanto a contenidos, el núcleo duro es la entrevista que trabajamos Mauro y yo. Cuando sale y se implica Ata, hay una parte de diseño que trabajaron sobre todo Ata y Mauro, y que luego regresa con las colaboraciones a mí, que trabajamos Ata y yo. El diseño del libro, la portada y muchas de las genialidades que hay es el trabajo del editor, que lejos de convertirse en un mero impresor del producto hace que crezcan nuevas direcciones. A mí me parecía, en un principio, la portada es llamativa porque todo el mundo sabe que a la gente del cómic no nos gusta ni el fútbol ni sabemos conducir, y para mi primer libro utilizar una portada de fútbol, pues digo, joder, pues me llamaba la atención. Pero luego pensé, pues bueno, es el dinero de Ata, y si él está dispuesto a arriesgarlo, no va a ser yo quien se lo niegue. Creo que ha sido uno de los grandes aciertos del libro, y creo que refleja muy bien también la actitud vital de Mauro de intentar salir del gueto del mundo del cómic para adentrarse en la cultura pop de nuestra época. La obra de Mauro la conozco desde siempre, cuando hacía fanzines, y yo soy de Euskadi, y el Temeo y especialmente Herminio, el humor que desarrollaba, ha influido a la forma de hacer fanzines durante generaciones. Vamos, yo hacía el fanzine Monguis, colaboró con Urcugao, con Que te cagas, y entonces está muy presente la influencia de Mauro. Sin embargo, conocerle realmente no le conocí prácticamente hasta la fiesta del Garabato. Habíamos coincidido en alguna ocasión sin conocernos, es decir, no me conocía en alguna una presentación que hicimos, pero creo que en la fiesta del Garabato fue en el momento en el que se cruzaron nuestros caminos para hacer una historia, bueno, su historia en realidad. Yo creo que es uno de los puntos fuertes y hándicaps de la obra de Mauro. Bueno, yo creo que en la época en la que estamos, el artista, el autor, debe ser multidisciplinar, ser flexible y acoger los medios que sean más capaces de expresar lo que tiene que contar. Lo otro sería lastrarse demasiado. Digo que también puede ser un hándicap porque estamos en una sociedad en la que se tiende a etiquetar y catalogar en compartimentos estancos a los creadores, de modo que a veces es difícil que la gente que transita de un medio a otro con total fluidez se escape de esta catalogación y sea difícil de encasillar y por tanto difícil de seguir o de presumir de ello. Entonces yo creo que me parece que es el camino. El tiempo ha demostrado, Mauro continúa donde otros han abandonado hace tiempo, en un medio tan ingrato como el cómic, y creo que está demostrado ese día a día que ya no hay artistas que solo sigan una sola vía. Otro de los acontecimientos de este libro es indagar, como en Un gran hermano, en la vida interna, hasta en los calzoncillos del señor Entrialgo. Conocer a su madre y a sus amigos, y a los que dicen cosas de él. Pues la TVoteca tiene una historia. Colaboro habitualmente con una web, Bilbao 24 horas. Y empecé con esta sección, la TVoteca, como un homenaje a una tira que hacía hace 20 años Manel Fondevila, que se llamaba Los tres marcianos, en el que mostraba las manías de un coleccionista. Eso me parecía un tema muy interesante, porque muchas veces se pregunta a los autores cómo sus materiales, sus formas de trabajar y demás, pero todos los lectores que conozco, lectores y lectoras, tenemos los mismos problemas sobre cómo ordenar las cosas, cómo guardarlas o incluso los problemas de pareja que ocasiona el espacio que cubre la cultura en el ámbito doméstico. Entonces, lo que hice en su momento fue preparar un cuestionario intentando ver la forma de trabajar de distintos coleccionistas, y es curioso ver cómo cambian las respuestas a las mismas preguntas y demuestra sobre todo que todos somos muy frikis en el fondo. Se me gusta más entrevistar. ¿Por qué? Porque me hace parecer más inteligente de lo que soy, porque me pongo al lado de gente que tiene algo que contar y me quedo callado y la gente asocia que soy tan listo como el que está respondiendo, de modo que me sale mucho más a cuenta. Kiki Infame nos cuenta de la revista Zona Cómic y de sus próximos proyectos editoriales, tal vez algo más con Outsider, y su opinión acerca del podcasting. La revista Zona Cómic empezó prácticamente hace 5 años y es una revista que sale mensualmente para contar las novedades del mundo del cómic y en la que yo colaboro realizando especialmente entrevistas. Cada año se plantea la revista algún nuevo reto. En este caso, en diciembre se va a hacer un especial novela gráfica con más páginas que se conviertan en y lomo, que se conviertan en una pequeña referencia para neófitos en el medio para acercarse a grandes obras que les puedan ser importantes. Yo creo que con la aparición de Internet ha desaparecido esta posibilidad. En los 90, que es la época en la que yo tomé conciencia de querer ser un lector de cómic, había una gran cantidad de cabeceras dedicadas al análisis del medio, como el hijo de Urich, como dentro de las viñetas, Trama, bueno, eso ya es más del 2000. Y todos ellos han ido cayendo desde la aparición de Internet. La revista periodista, como medio especializado, no creo que interese especialmente. De hecho, muestra de ello es que Zona Cómic se reparte gratuitamente en las librerías asociadas a Zona Cómic. Se reparte de forma gratuita. No sé hasta qué punto la gente estaría dispuesto a pagar por ella. A mí me encantaría que hubiese un U como en su época. Ahora ese espacio hasta cierto punto lo cubren otras revistas en digital, como son Cuadernos de Cómic, Cuco, que también realizan gente como Gerardo Vilches o Octavio Beares. En papel lo veo complicado, la verdad. Sí creo que hay espacio, y por eso el libro, para temas concretos que diseccionen y que cambien un poco la forma de lectura más sosegada, que es algo que igual no es tan apto para llevar a cabo en internet. Bueno, yo creo que el mundo del cómic ha cambiado mucho. La aparición de la novela gráfica y sobre todo en el País Vasco, en Euskadi, la aparición de editoriales como Astiberri han hecho que Bilbao esté en el mapa. A raíz de eso, yo creo que se han generado muchas sinergias y muchos movimientos alrededor. En Donosti también está el Comikigune, es un espacio que es un poco epicentro de distintas sensibilidades y que agrupa un archivo histórico, que parte de la colección personal de Luis Gasca y sigue creciendo con aportaciones como la colección de fanzines de Larry del TMO. Y bueno, a pesar de que cada vez hay más festivales, cada vez hay más cabeceras y cada vez más autores, sobre todo por iniciativas como Saviroy de Dani Fano, en la que distintos autores vascos pueden hacer cómic en Euskaldun junto con otros agentes de la cultura como escritores, cantantes y demás, pues eso ha hecho que cada vez hayan ido saliendo muchos creadores que probablemente se hubiesen dispersado en campos más comercialmente viables. Yo creo que estamos en un buen momento, hay una gran variedad, y siempre he dicho el gran caldo de cultivo de los cómics son los fanzines, y mientras haya gente dispuesta a perder tiempo y dinero para hacerlo, pues seguirá habiendo cómic y a partir de ahí seguiremos hablando. Creo que es un muy buen momento. Además, bueno, han empezado el gobierno vasco también a implicarse y dar ayudas para la creación, que puede hacer que también los autores puedan llevar a cabo sus proyectos con una mayor solvencia, no tan unido a la precariedad que siempre ha estado muy presente en el medio. Pues a mí sí me encantaría que hubiese secuelas, y no solo hacerlo yo, sino que se rompiese el mito que las entrevistas a autores no interesan a los autores de cómic. Yo veo en otros medios, en la música, en el cine, en la literatura, como es recurrente, los libros en los que los autores se puedan explicar, podamos conocer su obra más allá de la promoción concreta del último producto que tengan que vender. Creo que ayuda también a crear una buena base para conocer mejor no solo la obra de quien lo está haciendo, sino, como en el caso del propio Mauro, las épocas que ha vivido. Varias veces comentaba Mauro cómo en el libro le preguntaba por cómo era el ambiente del fanzine en los 80, cómo era en el Madrid de los años 90, algo que él daba muy por supuesto, pero que luego ve que el ambiente en el que se desarrolló ha ido cambiando, y lo que para él le parecía muy muy muy muy obvio, para las nuevas generaciones no lo es tanto. Y yo creo que también hay un documento ahí importante que si no se puede llegar a perder. Y sobre todo, también creo que hay que aprender mucho de los que nos han precedido. Ahora vivimos, por ejemplo, en el mundo del cómic con la novela gráfica, pero el cómic nació hace mucho tiempo ya, y en los años 80, sin ir más lejos, que es una época que conoció muy de cerca a Mauro, el cómic estaba muy muy arraigado en todos los órdenes de la vida cotidiana de la juventud, implicándose en la música, música, implicándose en la política, implicándose en los movimientos sociales, y creo que eso es importante, que no se pierda ese contacto con la calle. No solo, que también es muy importante llegar a las librerías, llegar a las bibliotecas, llegar a los museos, pero tampoco perder ese contacto con la gente que está haciendo cosas a pie de calle. Pues llevo una racha, porque después entre con los codos, mientras hacía con los codos, también he estado haciendo otro proyecto, Comiquia, que repasaba la historia del cómic vasco desde 1975 hasta la actualidad, que me ha absorbido mucho y ahora mismo estoy como un poco saturado y quiero darme un tiempo para descansar un poco de tanto cómic y buscar que las cosas vayan encajando en su sitio de forma natural. Yo creo que también hay que saber parar a tiempo, porque una de las cosas que tenemos la gente es de este mundillo es que intentamos aprovechar y mantener el ritmo de cualquier manera. Yo creo que ahora es un momento de reflexionar y cuando con los codos también acabe su viaje, sacar conclusiones para ver cuál puede ser el siguiente paso. Pues la verdad que oigo bien poquito, sé de decir. A mí me gustaba mucho el que solía subir con Laz Pitarte para Onda Vasca, en el que mostraba la actualidad de nuestro entorno. Me parece que es uno de los mejores comunicadores que tenemos. Además, hablábamos antes de la revista Zona Cómic, que es el director, y lleva muchos años demostrando que el cómic popular, el de superhéroes, el europeo, tienen cabida y tienen tanta importancia como el más sesudo. Yo creo que es uno de los grandes comunicadores de nuestra época, y probablemente el hecho de que no se haya especializado en un campo concreto haya, que como hablábamos antes, haya hecho que no se le valore lo suficiente, pero es una voz que siempre hay que escuchar. Para acabar, sí me gustaría hablar de qué es con los codos para mí. Para mí ha sido toda una experiencia conocer a Mauro en Trialgo, ver su trayectoria y todos los campos en los que ha diversificado su trabajo. Para mí es más que un autor de cómic, es el testimonio de toda una época, y es uno de los grandes gurús de la cultura popular de nuestra generación. Decía, esto lo he repetido ya varias veces, pero decía Caramaro que todos los grandes temas de nuestra época están en un capítulo de Los Simpson y en una tira de Mauro, y creo que es así. Me parece que es un libro entretenido, más allá de lo parcial que puede llegar a ser, que puede ser visitado también por gente que quizá no conozca a la obra de Mauro. Puede ser una buena introducción y un modo de conocer no solo su obra, sino también todos sus planteamientos éticos y estéticos, que me parecen tan apasionantes como su propia obra. Para los lectores a veces es un lujo poder preguntar, acercarse a los autores, a los que admiran, y conocer un poco cuáles son los procesos que sujetan su trabajo. En este caso, yo creo que más que como un escritor, me he acercado como con un lector con derecho a roce, con ganas de preguntar y encantado de haber obtenido unas respuestas tan jugosas. Como persona, creo que es un gran analista de nuestro tiempo, una gran persona que yo creo que se ha volcado en que el libro sea un momento de gran festividad. Así que muchas gracias a todos y un fuerte abrazo. Solo pido que se te caigan tres dientes delante de un cliente. Yo soy Opirandar Gallo. Esto que has escuchado ha sido una entrevista de Radio Bertoldo a Quique Infame, autor del magnífico libro titulado Con los codos pegados al torso, que repasa la vida, obra y milagros de Mauro Entrialgo. Radio Bertoldo es un proyecto personal por amor al noveno arte, por amor a la radio y por amor a todos vosotros que me escucháis cada día.